Bueno, pues la semana, durante esta semana estuve en Israel. Fue un viaje que no tenía contemplado, pero fue una invitación personal que nos hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu para estar con él 16 pastores y líderes de la Iglesia Cristiana Evangélica en América Latina. Ahí estábamos en su oficina donde nos recibió y nos concedió 45 minutos para poder dialogar con él, y al final lo mejor de todo es que tuve el privilegio de orar por él en su oficina y decirle: mire, en la Iglesia Cristiana todos los días oramos por Israel, y dentro de las oraciones por Israel oramos también por usted, y qué privilegio el poder venir a su oficina y poder orar por usted en el nombre de Jesucristo. El propósito de esta invitación era muy claro. Al principio no sabíamos nada cuando el domingo pasado nos reunimos todas esas personas, claro, excepto el señor Netanyahu, en el hotel donde nos recibieron, ahí en Jerusalén. Pues la mayoría no nos conocíamos, pero la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿y por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? A todos nos sorprendió recibir una carta de invitación. Pero las dudas se fueron despejando poco a poco. Israel reconoce que su principal aliado es la Iglesia Evangélica. De hecho, acaban de inaugurar un museo que se llama Para los Amigos de Sion, donde ellos rinden un tributo a la Iglesia Evangélica, donde reconocen que desde el siglo XVIII, pues aunque había profecías en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel y prácticamente en todos los profetas del Antiguo Testamento acerca del retorno de Israel, el pueblo de Israel, a Sion, ellos habían perdido la esperanza y prácticamente pues ya no sabían si eso se cumpliría. Cada vez lo veían más lejano. Comienza el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más y más judíos muriendo, perseguidos, y obviamente quien mantuvo el impulso de la fe sobre el pueblo de Israel fue la Iglesia Evangélica. De hecho, los primeros precursores del movimiento sionista, ese movimiento que surgió a finales del siglo XIX para retornar poco a poco a territorio de lo que hoy es Israel, ellos le decían Sion, lo que es también conocido como Palestina. Fue impulsado entre los primeros judíos sionistas gracias a los escritos y predicaciones que pastores y líderes evangélicos hacían continuamente, porque la Iglesia Evangélica nunca perdió la fe de que eso ocurriría. Así que el primer ministro Netanyahu nos mostró un mapa con las características geopolíticas del mundo. ¿Cómo ven ellos al mundo? Nos llamó la atención que ese mapa está coloreado dependiendo la posición que cada país guarda ante el mundo. Y comienza por los aliados, Estados Unidos, las naciones europeas. Y él nos hizo reflexión en algo. Sus aliados son aquellos que tienen dentro de su cultura el Evangelio. Aquellas que estudian la palabra de Dios, aquellas que fueron naciones que crecieron bajo una cultura evangélica. Y esto es muy importante también diferenciarlo. Si usted le dice cristianos, en la mentalidad israelí, cristiano es lo que es católico, ortodoxo griego, ortodoxo ruso, copto, egipcio, etcétera. Y de ellos se cuidan porque dice: ellos han sido nuestros principales perseguidores. La mentalidad de quien no conoce la palabra de Dios dice: judío, los judíos mataron a Jesucristo, matemos entonces a un judío. Pero ellos entienden algo diferente. El evangélico, como estudia la Biblia, estudia el Antiguo Testamento, comparte la raíz de la fe con nosotros y nos defiende y nos ama por naturaleza. Y tristemente, dentro de ese gran mapa de colores, tienen, aparte de sus enemigos, sus socios comerciales, etcétera, etcétera, los países grises. Y el gris representa lo que no tiene color, lo que no se sabe exactamente qué quiere, que sí le compra a Israel, pero es enemigo de Israel al momento de votar todos los días en las Naciones Unidas. Y dentro de México, dentro del continente americano, México encabeza el color gris. México dice, el presidente Netanyahu tiene dos T's que lo mueven hacia Israel, terrorismo y tecnología. Entendiendo nosotros el terrorismo como la parte de la violencia que afecta a nuestro país. Y entonces ahí sí México va con Israel y le dice, ayúdame, y le compra armamento, aviones, helicópteros y todo lo que tiene que ver con la industria militar, esa tecnología. Algunas otras cosas que se importan de tecnología, como los calentadores solares y lo demás. Pero todos los días hay resoluciones que la Organización de las Naciones Unidas y todos los organismos que de él se desprenden, que emiten algo hacia Israel. Y tristemente, sistemáticamente, México y Latinoamérica todos los días votan en contra de Israel. Usted supo el asunto de la UNESCO, que ahora le dicen UNASCO, porque decidió eliminar de un plumazo la relación histórica entre la explanada del templo en Jerusalén, lo que se conoce como el muro occidental o muro de los lamentos, y su relación histórica con el pueblo judío, con la fe judía, y por añadidura de todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Es decir, como si Jesús jamás hubiera pisado el templo, como lo relata el Evangelio. Porque fue una decisión islámica. Y nos decía, por ejemplo, esta semana, nos comentó el primer ministro Netanyahu, hubo una resolución de la Organización de la Mundial de la Salud, la OMS, de todos los problemas que tiene la salud de las mujeres árabes. El árabe es una persona muy sucia y entonces la mujer árabe padece demasiadas enfermedades. ¿Y sabe qué resolvió la Organización Mundial de la Salud? Israel es culpable de la mala salud de las mujeres árabes. México levantó la mano y dijo, es cierto, voto por eso. Y uno dice, ¿dónde está la cabeza? Así que la tarea que ahora traemos es, uno, concientizar a la iglesia de amar a Israel, concientizar al gobierno mexicano de actuar en favor de Israel. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. México, con esto concluyo mi comentario, México ya probó las dos experiencias. De 1940 a 1973-74, más o menos, se logró en México lo que se considera en la historia el milagro mexicano. El crecimiento de la economía más grande que México ha tenido en su historia. Eso, cuando lo vemos en el contexto general, tiene que ver con que México le abrió la puerta a los judíos cuando venían perseguidos de Europa. Y Dios bendijo a México. Y vino el mayor crecimiento que ha tenido en toda su historia. Creció la clase media, la economía superó el 7.3% de crecimiento. Hubo una bendición extraordinaria sobre nuestro país. ¿Cuándo se terminó eso? 73-74, cuando se cambió la posición de México en contra de Israel. Golda Meir, la que fue primer ministro de Israel, estaba tan agradecida y el pueblo de Israel amaba tanto a México que decidió darle un donativo. Y ese donativo consistía en darle todas las patentes de los aviones comerciales y militares que Israel iba a ir desarrollando. Israel tiene mucha inteligencia y desarrollan muchas patentes y desarrollan muchos inventos. Dijo, pero que México se beneficie teniendo la fábrica de aviones en México, de todos los aviones comerciales y militares del mundo. Se estaban preparando los terrenos de Tizayuca, Hidalgo, para recibir esa fábrica. Imagínense lo que eso representaba. Y no bastaba con eso, dijo, pero los aviones requieren mantenimiento. Si es que en los terrenos de el estado de Yucatán se estaba preparando el lugar donde iba a darse mantenimiento a todos los aviones del mundo. Cuando el presidente Luis Echeverría en aquel entonces decide postularse como secretario de las Naciones Unidas para los países del tercer mundo, si usted recuerda, cuando él gritaba, viva México, también gritaba, viva los países del tercer mundo. Hace una gira, lo que se llamó la gira de los tres continentes, y visita Israel, y se le ocurre decir, sionismo es igual a racismo. y condena al Estado de Israel en su propia casa. Obviamente el Estado de Israel canceló los proyectos que tenía para México, se acabó el gran milagro mexicano y comenzó la era de crisis y crisis y crisis. Si usted es más o menos de mi edad, arriba de los 50 años, recordará que desde los 70s han comenzado todas las crisis que ningún gobierno logra superar, y devaluaciones, y devaluaciones, y devaluaciones. Es cuando más pobreza se ha generado en nuestro país. Así que comenzó nuestro gran milagro bendiciendo Israel, terminó nuestro gran milagro y comenzó nuestra era de crisis maldiciendo a Israel. Así que la pregunta es, ¿por qué no invitó políticos? ¿Por qué no invitó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no invitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la señora Ruiz Massieu? ¿Por qué no invitó al presidente de nuestra República? ¿Por qué invitó, en el caso de México, a dos pastores mexicanos, el pastor Felipe García y un servidor? ¿Por qué? ¿Qué teníamos de especial? No teníamos en particular nada de especial, pero la encomienda es porque ustedes, los cristianos evangélicos, aman a Israel. Y si queremos tener un cambio, tenemos que comenzar por nosotros. Orar porque ahora yo veo también una respuesta a las oraciones. Algo que hemos puesto hace un par de años y que Dios nos puso la carga. No, yo creo que más cuando Enrique Peña Nieto asumió el poder, fue que se restauren las relaciones entre México e Israel. No en el sentido de relación política, porque México tiene embajada e Israel tiene embajada aquí, sino que se restaure la relación. Y tuvimos la oportunidad de decirle, señor primer ministro Benjamín Netanyahu, en el nombre de nuestros países le pedimos perdón. Le pedimos perdón a Israel, porque el perdón sana. Y si espiritualmente íbamos representando la iglesia y al país, era el momento de pedir perdón y de decirle, perdónenos porque hemos ofendido al pueblo de Israel. Y a Dios lo hemos ofendido, porque la Biblia dice que quien toque a Israel se mete con la niña de los ojos de Dios. Así que ellos tienen una posición muy clara, el pueblo judío, los que ellos consideran cristianos, que tienen un foco rojo porque los persiguen, aquellos que ya mencioné, los evangélicos. Pero también me llamó la atención algo. Ellos se guardan de los mesiánicos, de los judaizantes, los que sin ser judíos se hacen judíos, aquellos de los que Apocalipsis también dice que Dios aborrece, los mesiánicos. ¿Por qué se guardan de los mesiánicos? Nos explicaron esta razón. Dice, porque el mesiánico no tiene identidad. Sin ser judío se cree judío, y tampoco sabe ser buen cristiano. Dice, ustedes nos aman y nos respetan, y no quieren ser como nosotros. El problema del mesiánico es que no dice, así nos explicaron, dice que nosotros no estamos completos, que estamos mal. Dice, sí, el pueblo de Israel es criticable en muchas cosas que hacemos y que hacemos mal. Pero cuando alguien se mete con el judío y nos dice que estamos mal, nos tenemos que guardar, porque se han comenzado las grandes persecuciones contra el pueblo de Israel. Así que ellos no quieren nada con los mesiánicos, pintan una línea y los ven como un peligro inminente para ellos. Así que los cristianos tenemos que aprender a ser buenos cristianos, amar a Israel, orar por Israel, respetar a Israel. Pero no podemos judaizarnos ni asumir el término de moda mesiánicos, pretendiendo hacernos sentir judíos cuando no lo somos. Me llamó la atención porque ellos no creen en el Nuevo Testamento, eso lo dice Apocalipsis, pero ese es el sentir que el propio gobierno de Israel tiene. Así que, aparte que nos dieron un trato extraordinario, tuvimos el privilegio de estar en el depósito de los tesoros de Israel, ver las piezas que extraen de arqueología, no réplicas, y enseñándolas, diciéndonos tengan el privilegio de tocarlas. Cuando nos llevaron también al laboratorio donde analizan los escritos y los manuscritos que han ido encontrando en el desierto de Judea y en el Mar Muerto, y que nos sacaran el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es decir, aquí está en vivo y a todo color, y poder mirar ahí mismo esos pergaminos cuando los sacaron de sus estuches que los protegen para que nosotros los pudiéramos ver, y cuando nos enseñaron Deuteronomio capítulo 5, una versión que encontraron del siglo 3 antes de Cristo y que nos hace referencia a muchas cosas. Hay un comentario rápido, nos decía la persona que nos estaba dando la explicación, nosotros entendemos que en Génesis, en Éxodo 20, cuando habla de el día de reposo, en el mandamiento de guardar ese día de reposo, la razón es porque en 6 días el Señor hizo la creación. Y en Deuteronomio 5 todos conocemos que la razón es porque fuiste esclavo en Egipto. Pero en esa versión, en ese manuscrito que encontraron del tercer siglo antes de Cristo, es el manuscrito actual más antiguo que existe, da las dos razones. Las dos razones. Es interesante, porque entre más manuscritos antiguos se encuentran, vamos descubriendo más cosas de las Escrituras. Y es apasionante cuando uno se dedica a estudiar la Biblia y poder estar frente a esos manuscritos ahí. El guía que siempre nos acompaña, David Azael, me fue a despedir al aeropuerto y me decía, siento envidia, porque yo teniendo 76 años de edad, viviendo en Israel, siendo arqueólogo, siendo guía, no he tenido jamás el privilegio de estar en esos lugares que tú tuviste. Y pues realmente fue una bendición extraordinaria. Fue algo que ahora tenemos esa gran responsabilidad y ese gran peso sobre nosotros. Yo le pido que se ponga de pie conmigo y que oremos por Israel. Pero oremos porque ahora nuestro gobierno y nosotros como iglesia cristiana, podamos ser un factor de cambio. Porque ahora Dios nos va a llevar a una posición diferente. Hemos orado, acuérdense que hay una palabra, la oración, la oración y la acción. Hemos orado, ahora Dios nos va a empujar también a la acción, y que podamos la iglesia ser factor de cambio para nuestro país. Señor, bendecimos Israel, bendecimos Jerusalén y cada una de las ciudades de ese pueblo precioso. Oramos por tu paz sobre esa nación. Bendecimos a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, a los miembros de la Knesset, con los que también estuvimos. Bendecimos a toda la gente de esa nación. Pero oramos también por México y por Latinoamérica, los países que fuimos representando, los 16 pastores que estuvimos ahí. Porque cambie nuestra posición, que no seamos más grises, sino que podamos cambiar el color en el mapa y podamos convertirnos en aliados de Israel. Dios, oramos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por las personas que nos representan en la ONU, en la Organización Mundial de Salud, en la UNESCO, en la FAO y en todas las demás organizaciones que dependen de la ONU, que podamos entender la importancia de amar y honrar a Israel. Que si México en la historia hace 70 años tuvimos gobiernos que aprendieron a bendecir Israel y eso trajo bendición sobre nuestra nación, Enrique Peña Nieto o el que le siga dentro de 2 años pueda tener esa misma visión, y que nosotros, la iglesia, podamos ser un factor de cambio. Señor, aquí estamos, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestras manos, úsanos para bendecir Israel y para cambiar a México y a Latinoamérica en pro de Israel. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar. Bueno, hoy quiero comenzar una nueva serie con ustedes, una nueva serie, así que me van a ayudar a colocar un video, por favor. Una serie que se va a llamar El Mesías. ¿Tienes el video, Oscar? Algo se le atoró a Oscar ahí. No, estaba en la, antes del versículo está el video. Antes de eso, creo. Ya se le perdió. Bueno, Juan 1:41. Juan capítulo 1, versículo 41. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Usted se preguntará por qué hablar sobre el Mesías. El Mesías es una palabra muy utilizada en el argot del cristiano. Es una palabra que todos los días seguramente leemos o escuchamos o pronunciamos. Por eso es tan importante que en la fe de nosotros como cristianos podamos entender quién es el Mesías y lo que eso representa para nosotros. Y cuando uno lo estudia, pues se da cuenta que hay material por lo menos para 10 o 15 sesiones, y lo vamos a profundizar en diferentes perspectivas. Juan 1.41 dice que Andrés, voy a ir citando muchos versículos de la Nueva Traducción Viviente, que dice: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que ministre a cada persona que estamos aquí presentes, los que nos miran, los que nos escuchan por cualquier otro medio en México o en cualquier otra parte del mundo. Y Dios, yo te doy gracias por el Mesías prometido que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra Mesías, que en el griego es Cristo, proviene de una traducción del hebreo, que es la palabra ha-masaya. Esta palabra, o del arameo mesía, que significa ungido. Así que Cristo es la palabra griega, Mesías es la palabra hebrea. Cristo es la palabra ¿qué? Griega, y Mesías es la palabra hebrea. Y eso significa ungido. ¿Qué significa? Ungido. Ahora, este es un término que no nace necesariamente con el Evangelio, porque desde el Antiguo Testamento Dios ya había hablado del ungido y que vendría a dar su vida por nosotros. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 21, versículo 12, Levítico 21, 12, el ungido se presenta como el sumo sacerdote. Y usted y yo, que ya conocemos la Escritura, entendemos que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero fíjese bien que en 21:12 de Levítico dice: no deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto, porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. ¿Quién dijo eso? El Señor mismo lo dijo. Y estaba hablando que el sumo sacerdote, representando al ungido, tenía que ser una persona que no podía contaminar, santo, puro y sin mancha. Jesucristo, Jesús el Mesías, es santo, puro y sin mancha. Por eso es que su muerte en la cruz fue perfecta, porque Él no tenía que morir por sus propios pecados, Él no tenía que orar pidiéndole perdón al Padre por sus pecados, porque Él es santo, puro y sin mancha, tal como lo demanda la ley del sumo sacerdote. Y por eso dice Hebreos que un tal sumo sacerdote nos convenía. Él es el Mesías. Y también ungido era un término que se le daba al Rey. Y Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? El Rey de Reyes. Así que, por ejemplo, David, antes de ser coronado y ungido como rey, él no perdonó a quien presumió de haber matado a Saúl. Saúl pudo haber sido un un rey terrible y malo, y todos los argumentos que usted quiera poner sobre él y los malos calificativos. Pero David reconocía, él es rey y fue ungido para ser rey. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 14 al 16, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, es David hablando, ¿y cómo no tuviste temor de matar? ¿De matar a quién? Al ungido del Señor, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la malecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Así que ese amalecita quiso presumir lo que no hizo. Él no lo mató. Saúl se suicidó. Pero él quiso quedar bien. Lo que no entendía él y jamás comprendió es que el rey era considerado el Mesías, el ungido de Dios. Así que llevamos hasta el momento que Mesías ungido es una palabra aplicada primero, ¿a quién dijimos? Al sumo sacerdote, y Jesús es el sumo sacerdote. Y fue aplicada al rey, y Jesucristo es el rey. Y eso nos deja ver cómo las cosas se iban armando de una manera profética. En hebreo, el término Mesías designaba también aquel que estaba ungido con aceite sagrado. Y la idea de la unción de una persona es que había sido elegida para una misión especial, para un trabajo especial. Por ejemplo, Ciro, el rey de Persia, le fueron confiados los intereses del reino. Ciro como tal no era un hombre temeroso de Dios. Él no era un rey creyente, era un rey pagano. Pero dice Dios que Él pone y quita reyes. Y a veces la gente dice, pero ¿cómo Dios pudo haber puesto a tal presidente? Si es un tal por cual y es un pagano y un corrupto. ¿Cómo Dios lo pudo haber puesto? Yo no creo eso. Bueno, cuando usted ve la historia, usted entiende el por qué suceden las cosas. Ciro no era creyente, no era cristiano. Él era pagano. Pero él iba a cumplir un propósito de Dios. Dios quería hacer algo. Y Él iba a colocar un hombre que por sus decisiones y por sus acciones iba a cumplir, queriéndolo o no, con el propósito de Dios. Como aquel que cuando mandó reconstruir las murallas de Jerusalén, un hombre que se llamaba Sulaimán, él no era creyente, él era una persona musulmana. En el libro de Ezequiel, Dios profetizó, las murallas de Jerusalén, su puerta que da al templo será cerrada y nunca nadie entrará por ella. Ese hombre ni conocía las escrituras y él pensó, por seguridad la voy a mandar cerrar, y cumplió el propósito de Dios. Ciro, ahora vamos a ver el caso de Ciro para que usted lo entienda bien, en Isaías capítulo 45, versículo 1, mire cómo se da el lujo Dios de hablar de Ciro. Y dice, esto dice el Señor a Ciro. ¿Y cómo declara él? ¿Ciro qué? Su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo y se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. ¿Qué hizo Ciro? Ciro cumplió un propósito y bajo su reinado Israel pudo regresar, el pueblo de Israel pudo regresar a su tierra después de 70 años de cautiverio. Cuando Dios prometió a David que el trono y el cetro quedarían siempre dentro de su familia, el término Mesías o ungido adquirió un sentido particular de representante de la línea real de David. Cuando David es coronado rey, a partir de él su hijo Salomón y sus nietos, bisnietos, tataranietos y todo su linaje, todos absolutamente fueron considerados de un linaje real, de ungidos, de representantes reales de Dios. Y en el Salmo 2:2, ahora vamos al libro de los Salmos, Salmo 2, versículo 2, dice: los reyes de la tierra se preparan la batalla, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de ¿quién? De su ungido. ¿Por qué dice de su ungido? Porque Jesucristo es descendiente en línea directa a través de la sangre de su madre, del rey David. ¿Quién fue la madre de Jesucristo? María. Y cuando usted lee la genealogía de Jesús a través del Evangelio de Lucas, que corresponde justamente al estirpe de María, usted ve que ella era descendiente directo de David. Así que a Jesús le correspondía eso. Y si lo viéramos desde un punto de vista legal, Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo, pero en la tierra quien lo adopta como hijo es José. Y entonces, si alguien dijera, bueno, pero si él es adoptado por José, bueno, legalmente también le corresponde ser el Mesías, porque José también es descendiente directo de David, según la genealogía de José, que podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Ahora, en el Salmo 132:10, Salmo 132:10, dice: por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. Y en el versículo 17, en ese mismo salmo, versículo 17 de ese mismo salmo, dice: aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo. Así que por todos lados usted puede mirar la forma en que Dios se refiere al ungido. Y en Habacuc, capítulo 3, versículo 13, yéndonos más adelante, Habacuc, capítulo 3, versículo 13, dice: saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar. Ahora, ¿quién vino a salvar al Señor? A tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Ahora nos está anunciando proféticamente la venida del Mesías. Jesús siempre fue anunciado en el Evangelio. Si usted me dice, ¿y entonces por qué los judíos no creen en él? Porque también dice el libro de Romanos que Dios cegó su entendimiento por amor a usted y a mí, que no somos judíos. Dios les quitó entendimiento para que no puedan ver con sus ojos lo que está delante de sus ojos, hasta que la plenitud de los gentiles, usted y yo y el mundo entero, podamos ser evangelizados, podamos creer en Cristo Jesús como el Mesías. Y dice la Escritura: entonces vendrá la salvación de Israel. Ese es un propósito y un proyecto que Dios tiene para salvar a la humanidad. Así que las Escrituras, desde el mismo libro de Génesis, están llenas de pasajes que presentan al Mesías. Un Mesías especial, no el rey común y corriente, no el sumo sacerdote común y corriente, un Mesías especial, una persona ungida con un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito? Salvar a la humanidad. La figura de un gran profeta, la figura de un gran rey, la figura de un gran sumo sacerdote que tenía que venir, el Mesías. Los judíos se preguntaban: ¿y cómo va a venir como sumo sacerdote si no proviene del linaje de Leví o de la tribu de Leví? Bueno, Jesús nació de la tribu, ¿se acuerda de cuál tribu nació Jesús? De la tribu de Judá. Eso los desconcertó, pero también estaba anunciado. Y los salmos dan una descripción de el rey que iba a ser muy difícilmente de adaptarse a los reyes conocidos en la historia israelita. Los profetas hablan de un rey que de esa línea sería el gran libertador del pueblo, pero un libertador del pecado, no un libertador político. Y su origen se remonta a los días de la eternidad, y que vendría a establecer para siempre el trono y el reino de David. En Isaías, capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. Mire qué hermoso pasaje, la forma en que Dios lo presenta para que nosotros lo entendamos. Isaías 9, 6 y 7 dice, pues nos ha nacido un niño. ¿De qué niño estaba hablando? De Jesús. Un hijo se nos ha dado. Y luego vea cómo habla del propósito como ungido, como rey. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y después del exilio, esta profecía, Isaías la da mucho antes del exilio, antes de que Israel fuera deportado a Babilonia. Después del exilio, esta esperanza que el pueblo de Israel tenía se perfiló más nítidamente en el pensamiento de un gran líder político. Ellos decían, si somos esclavos, si estamos cautivos, necesitamos un líder político que nos rescate. Ellos no entendieron eso, no sabían por qué si decía que iba a tener un reino eterno y duradero, ¿cómo es que ahora estaban ahí ellos metidos? Y eso generó mucha confusión en el pueblo de Israel. Generó confusiones en cuanto a las funciones de ese líder. Algunos, como los que estaban dentro de la comunidad de Qumran, pensaban que tal vez eran dos Mesías. Por eso es que muchos piensan que, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando leemos en el Evangelio, que vivía en el desierto y que tenía una túnica rasposa y que vestía con un cinturón de piel, y que él comía langostas y miel silvestre, y que vivía aislado, que él estaba dentro de esa comunidad de los esenios en Qumran. Es una de las teorías. ¿Por qué pensaban eso? Porque la comunidad de los esenios que vivían en Qumran pensaban en la posibilidad de dos Mesías, uno espiritual y uno político. Y Juan el Bautista, si usted se acuerda, cuando vio venir a Jesús, cuando él estaba bautizando en el río Jordán, Juan el Bautista le dice a todos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo presenta como el Mesías. Pero cuando Juan el Bautista es aprehendido por la gente de Herodes antes de que lo decapitaran, él estaba encarcelado, y entonces vino a él una duda y le mandó preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? No es que él dudara, esa confusión era general. Ellos no entendían cuál era la función del Mesías. En Daniel capítulo 9, versículo 25 y 26. Daniel 9, versículo 25 y 26. Dice lo siguiente: ahora escucha y entiende. Pasarán siete conjuntos de siete más 60 y dos conjuntos de siete desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 conjuntos de siete, matarán al ungido. Fíjese cómo claramente aquí lo declara el profeta, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirán gobernantes cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Lo cual ocurrió, mataron a Jesús y después destruyeron, los romanos destruyeron Jerusalén, destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. Así que algunos pensaban, pues van a matar al ungido y tendrá que venir otro ungido que sea el rey. Esa era la confusión que permeaba en ellos. No entendían que Jesús iba a morir, pero que también Jesús iba a resucitar. En Números capítulo 24, versículo 17 al 19, Números 24, del 17 al 19, dice: lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Esto lo declaró Moisés. Lo veo a él. Por eso dice Hebreos que Moisés murió como viendo al invisible. Lo veo a él. ¿A quién estaba viendo Moisés? A Jesús, el Mesías. Pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob. Un cetro surgirá de Israel. Aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Seth. Tomará posesión de Edom y Aseir. Su enemigo lo conquistará mientras Israel marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Así que ellos pensaron en un sacerdote, en un político, en un militar. Había confusiones. No entendían que los enemigos que Jesús vino a destruir no eran seres humanos, que los enemigos que Jesús vino a destruir era el diablo, la muerte y el pecado. Esos son los verdaderos enemigos que Jesús vino a destruir en la cruz. Y en cierta manera, la carnalidad de cada uno de nosotros, para que pudiéramos morir a la carne y vivir una vida en Cristo. Así que se llama Mesías de la misma manera en que se llama el Hijo de David. Por eso el pasaje con el que comenzamos leyendo de Juan 1:41 dice: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y no solamente fue la percepción de Andrés, Jesús mismo, cuando se reveló a una mujer, esto es algo significativo para ustedes, hermanas, porque Jesús, a una mujer, Juan quien le reveló de manera directa, Juan 4, 25 y 26. Juan 4, 25 y 26. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Mateo 1:1 lo declara perfectamente cuando dice: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Esta palabra que tiene el registro nos habla entonces, ¿quién es el Mesías? Para los creyentes judíos y cristianos tenemos el mismo concepto: el Mesías es el ungido, es decir, aquel que recibe por el Espíritu de Dios, reposando sobre él con toda la plenitud, el poder de liberar a su pueblo y de establecer su reino. Los judíos están confundidos, pero usted y yo sabemos que ese Mesías es Jesucristo. La expresión de la profecía del Mesías designa que toda profecía que trate de esa persona, de la obra y del reino, se refiere a Cristo. Así que podemos entenderlo como la profecía mesiánica, que nos hablan de la salvación venidera, la gloria, la honra y todo el poder del reino de Dios en la persona de Jesús. La buena noticia es que Jesús no murió en vano. Jesús murió por nuestros pecados y Jesús resucitó y no está más muerto. ¿Usted lo cree? Así que, ¿por qué no se pone de pie y le damos un aplauso al Señor? Y le damos gracias, decimos: Señor, gracias por tu obra, por lo que hiciste por nosotros, porque tú eres el Mesías, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores, porque tú eres nuestro sumo sacerdote, porque en ti se cumplieron todas y cada una de esas profecías, porque tú eres el Mesías prometido. Dios, abre los ojos de los que aún no creen, los que aún no se han dado cuenta que Jesucristo es el Mesías, y que puedan abrirle su corazón y puedan aceptarlo como Señor y Salvador de sus vidas y reciban el perdón de sus pecados. Gracias, Señor, porque un día te revelaste a nosotros y murió nuestra carne. Porque tú tuviste misericordia y nos perdonaste, no por ser mejores, sino porque simple y sencillamente en tu misericordia nos diste la oportunidad de salvarnos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de terminar, tal vez hay muchas personas que nunca antes han tomado la decisión de pedirle perdón a Jesucristo y de invitarlo a su corazón. No se siente. Pero si hubiera alguna persona entre nosotros que nunca antes lo ha hecho, yo le invito a que venga aquí al frente y me permita orar por usted. Quizá la mayor parte de los que estamos aquí ya lo hicimos alguna vez. Pero si hay alguien que dice, yo nunca lo he hecho, usted no está aquí por casualidad. Dios tiene misericordia de usted y le quiere perdonar de sus pecados y le quiere dar la salvación. Nadie salga, solamente quiero pedir que quien quiere hoy tomar esta decisión, la más importante de su vida, pase aquí al frente y nos permita orar por usted. ¿Habrá alguien que le diga a Jesús esta mañana, Jesús, yo quiero creer en ti y quiero tener el perdón de mis pecados, que tú tengas misericordia de mí? Si hay alguien así, venga aquí al frente y ábrale su corazón a él. Sí hay, mire, gracias a Dios. Dios les bendiga. ¿Cuál es su nombre? Rafael, Dios te bendiga. Ángel, Dios te bendiga. Gabriela, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Anastasio, Dios te bendiga, Anastasio. Pueden voltear hacia acá, pero si hay alguien más arriba, puede pedir permiso y venir aquí al frente. Y rápidamente para que podamos dar oportunidad. Voltean aquí. ¿Por qué les pido que pasen al frente? Porque Jesús los ama tanto que Él no se avergonzó de ustedes. Él murió en público por ustedes. ¿Cuál es su nombre? María Guadalupe, Dios te bendiga. José Hilario, Dios Martínez, Dios te bendiga. Manuel, Dios te bendiga, Manuel. Gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que están aquí. Y si hubiera alguien más que está pensando, ¿lo hago o no lo hago? Este es el momento. Ustedes, igual que nosotros, hoy tienen la oportunidad de decirle, Jesús, perdóname. El Mesías vino a dar su vida por nosotros. Esa fue su misión, salvarnos. Él sabe que los seres humanos pecamos a tal grado que no teníamos la más mínima oportunidad de la salvación. Ninguno somos inmortal y un día tendremos que morir y presentarnos ante el trono de Dios. Y no hay elementos ni argumentos para decirle, Dios, yo merezco entrar al cielo y vivir en la eternidad. No hay ningún argumento, no hay nada que el ser humano podamos hacer. Porque nuestros pecados nos mandan al infierno. Pero para eso vino Jesús. Para perdonarnos, para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad de un nuevo nacimiento. Muchas veces decimos, si tuviera la oportunidad de volver a nacer, hoy Dios nos da esa oportunidad, porque nos ama. Así que yo les invito a que cierren sus ojos y le digan, Jesús, Mesías, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Perdóname. Y aunque yo pueda decir que no lo sabía, mi ignorancia no quita la culpabilidad y la responsabilidad de mis pecados. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, te pido perdón y te doy gracias. Díganle, te doy gracias porque tomaste mi lugar y estuviste dispuesto a morir por mí en esa cruz y sufriste porque me amas. Y aunque yo todavía no había nacido, tú me amaste y diste tu vida por mí. Y el hecho de estar hoy en este lugar no es casualidad, porque me trajiste con el propósito de salvarme, de perdonarme, de que yo te pudiera conocer, de que a partir de hoy yo pueda tener una comunicación contigo, que pueda entrar en comunión y en intimidad con tu persona. Dígale, Señor Jesús, te quiero conocer. quiero formar parte de tu iglesia. Quiero cambiar mi vida. Señor Jesús, díganle ustedes, Señor Jesús, en voz audible, díganlo, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, entra a vivir en mí. Y te pido que a partir de este día tú seas mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi Mesías. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos, cada una de estas personas que hoy han tomado esta decisión, la más importante de sus vidas. Que no sea un momento solamente, sino que sea el inicio de una nueva vida. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por nuestro Mesías. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.